empacho de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Sumario, sumario, que es sumario. Hoy, en La Buena Digestión, bueno, palabras no, porque no ha venido Sebas, Publi Bastarda tampoco, no ha venido Lucas, la Luna de Masi ha dicho que no podía coger el teléfono, al Teatro en Bici estoy yo solo, pero no ha venido nadie más. Hoy, la buena digestión yo solo. ¿Cómo han oído? Absolutamente solo. Me han dejado solo en el estudio, pero esto no va a quedar así. Esto hay que solucionarlo. Esto no es simplemente, no venimos, no venimos. Creo que tenemos al teléfono a uno de los que han salido por patas. ¡Lucas! Sí. ¡Lucas! Hola, Juan. Hola, Juan. ¿Dónde estás? Bueno, estoy en el colegio de Claudia, que he venido a buscarla, pero, mi hija pequeña. Sí, sí, yo sé que tú tienes una hija, pero ¿qué hace? O sea, a ver, habíamos quedado, que son las 2 de la tarde, hay programa de radio, está... Sí, pero al final, bueno, pensé que, bueno, ibais todos los demás y yo podía, pues, ya... ir un poco a jugar con ella al parque. Ya... A ver, pero Lucas, eso hay que avisarlo, o sea, bueno, tú tienes la excusa de la hija, pero es que no ha venido nadie y el resto no tienen niños. Bueno, esto es intolerable, que la gente no se presente y que de repente ni llame ni avise, yo creo que no tiene, tendría que tener repercusiones, vamos. Toda la gente que no esté contigo ahí haciendo el programa y ya, Lucas, no, no, pero es que, Lucas, es que tú tampoco estás aquí, o sea... Bueno, ya. O sea, ¿quieres ver otra vez con la radio? ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez con la radio? Sí, no. Es que me está aquí Rosy un momento. Vaya, vaya. Venga, vamos. Venga, arranca y venga. Vamos. Ah, no. Bueno, es que te llamo desde el manos libres del coche y... Bueno, no quería molestar, perdona, dale un saludo a tu mujer y de todas formas explícale que tu hija tiene que, aunque tenga solo 9 meses, tiene que empezar a ir al colegio sola, o sea, esto hay que solucionarlo. En eso estamos pensando, y comemos de la radio comemos, vamos. Bueno, vamos. Perdona, Rosy, de verdad, no es contigo, disculpa. No. Hombre, si fuera conmigo yo estaría, vamos. Bueno, bueno, no, pues... No, Rosy, tranquila. De todas formas, Rosy, si te quieres pasar por la radio nos vendría bien, porque es que no hay nadie, ¿sabes? Bueno, mira, mira, da igual. Chicos, muchas gracias. Álvaro, por favor, Álvaro, que es nuestro técnico y que sí ha venido, dame una música de ambiente, bueno, por lo menos. ¿Y por qué no ponéis unas canciones bonitas o algo? ¿Payasos? ¿Me he olvidado los payasos? Mira, los niños también tienen derecho a usar la radio. Mira, de verdad, muchas gracias por vuestras sugerencias, pero esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿eh? Seguir jugando con la niña en el parque, por favor, dame un poco de música, de ambiente. Sí, Álvaro, música de ambiente no quería decir que pusieras Loco Mía. No, creo que no me has entendido. O sea música de ambiente era una música, pues un colchón, una música que nos ponga, como decía Lucas, una música de bajón, porque yo estoy de bajón. O sea, si aquí no hay nadie y esto es un programa de humor, yo no sé qué hago aquí solo. La verdad es que, en fin, es que yo, no sé, cuando monté este equipo pensé que éramos... una familia. Bueno, parece ser que tenemos al otro lado a alguien que quiere hablar con nosotros. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Juan Gamba. ¡Hombre, Bici! Hola, ¿qué tal estás? Pues un poco solo, la verdad, Bici, ¿qué ha pasado? Estás muy animado, ¿no? Bueno, pues es que yo me he ido a ver una exposición de realismo socialista, ¿no? De pintores rusos con Olga. Ajá. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Pero, ¿se os ha olvidado que había programa o qué? Bueno, hemos pasado un poco, la verdad, porque yo qué sé, con el puente y esas cosas, se lleva la corriente. Vamos, ¿qué habéis pasado de mí? Acabo de hablar con Lucas, no, que estaba con la niña y con su mujer. No, bueno, mira, me pasas un momento con Olga, que yo creo que es la ideóloga de todo esto, por favor. Ahora te paso. A ver, Olga, hola, ¿Olga? ¿Qué le pasa, crustáceo? Olga, es usted la responsable de este abandono, ¿verdad? Mire, Juan Gamba, yo no tengo por qué darle explicaciones a nada. A ver, ni a nadie, vez, ¿no? Supongo, claro. Por supuesto que no. ¿Sabe por qué Dios creó antes al hombre que a la mujer? No lo sé. Porque los experimentos se hacen primero con animales y luego con humanos. Ah, bien. Ah, o sea, y esto, yo estoy pensando en ello. ¿Y esto qué es? ¿Un experimento de algún tipo, no? Quizá el dejarme colgado. Pues, no lo he pensado. Un tipo de crueldad socialista o, no sé, cosas de rusos, ¿no? Cosas de porno licuar. Bueno, mire, como no me puede licuar por teléfono, si no le importa, devuélvame a Bici, que es una mujer mucho más tranquila, mucho más reflexiva y que a lo mejor me puede dar alguna solución a este problema, porque no tengo programa, no tenemos secciones y yo estoy, pues, de bajón, de depresión. Bueno, crustáceo, paso de tus penitas, ¿sabes? Todo el rato con el rollo del payasito y ahora resulta que eres un triste. Bueno, te paso con la abuela. Bueno, pues gracias por, no sé muy bien por qué. ¡Abuela! ¡Bici! Bueno, Juan Gamba. Sí. Escúchame, tú no te agobies. Mira, yo te diré que el corazón de la mujer es igual que un gran circo. Siempre hay hueco para un payaso más. Y sobre todo, ¿te ha gustado mi frase de hoy? ¿Te ha alegrado? Está bien, incluso me hace pensar que me va a tocar hacer malabares como en el circo en este programa, pero su cita, que es buena, no me soluciona el problema. Sigo sin tener secciones para este programa que se supone es de humor. Bueno, Juan Gamba, pues yo, mira, para que te animes un poco, igual te puedo recomendar una cancionzuela de así un poco de mi época, si te gusta. Hombre, pues, sí, la verdad es que no es mala cosa, porque yo creo que lo único que me puede ahora mismo subir un poco el ánimo sería la música. Bueno, Juan Gamba, pues mira, hay una canción que yo es que no me acuerdo la verdad muy bien, porque hay varias versiones, ¿no? Ajá. Y es una canción que se llama A lo Loco. A lo que Loco. A mí me encanta, ¿no? Porque es como A lo Loco, A lo Loco, y va mucho con el espíritu del programa, ¿no? Y bueno, la música es interesante desde un punto de vista del futuro, hablando del pasado, ¿no? Y en el presente que se repite, no sé si me he explicado, la verdad. Pues no lo sé, quizá en el centro de día la entiendan, pero yo no he entendido absolutamente nada. De todas formas, voy a ver si tenemos esa canción y realmente empezamos a subir un poquito el ánimo, porque estamos un poco tirados por los suelos, ¿eh? Bueno, Juan Gamba, usted recuerde que esto es un programa de entretenimiento y de humor, y que bueno que nosotras no estemos, que es muy gracioso. Ay, muchas gracias. No hace falta. Pues, bueno, pues un besito muy fuerte. ¿Para me estar escuchando los oyentes ahora? Pues supongo que sí, puede mandarles un besito y así bueno, hacemos tiempo. Pues un saludo desde una exposición que estoy preciosa, que me está encantando. Pues estoy aprendiendo muchísimo. Me alegro, Bici. Solo puedo decir que seguimos a lo loco. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala, hala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo vive fulano. ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¿Cómo tira el dinero mengano? ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo baila el vallío. ¡A lo loco, a lo loco, a lo loco! ¡A lo loco se vive mejor!

mía, es que me la he cortado así a lo loco porque me estaban ya entrando ganas de empezar a tirar los discos por el aire. Señores, ¿no sienten ustedes muy pocas ganas de trabajar escuchando esta música? ¿No les dan ganas de irse a un parque, de irse a nadar al Retiro, aunque eso no creo que sea posible? Si está usted conduciendo un taxi, ¿no le dan ganas de pararlo y bajarse y estirar un poco las piernas? Si está usted en una oficina, ¿no le dan ganas de darle cabezazos a su ordenador? En general, ¿no se les han quitado las ganas de trabajar? A mí, hace rato, y es que, ya lo dijo alguno, yo no quiero trabajar. Pero no se debe bromear así tan alegremente como yo hacía antes sobre el trabajo, porque seguramente tenemos oyentes que están en el paro. Y yo les digo, queridos oyentes, la radio es el ocio más barato que tienen, porque lo pueden escuchar prácticamente en cualquier sitio y por muy poco dinero. Así que el siguiente track va dedicado a aquellos que no tienen trabajo porque no pueden o porque no quieren. Somos tres pobres parados, somos tres desarrapados, somos tres desarraigados, somos tres parias. Y estamos tiesos porque somos tres currantes parados. ¡Au, patuna! Queremos ir a currar con aire acondicionado y tiempo para tomar nuestro bocata. y estamos tiesos porque somos tres currantes paraos. La suerte nos dio de lao, estamos como el estao, ni un duro tengo guardao y aún menos estos. Y estamos tiesos porque somos tres currantes parao. No, nada, será las pilas, que se le habrán acabado las pilas. Hoy, en el estupidiario de la radio, un mensaje de la Sociedad General de Fabricantes de Mesas. Yo creo la Sociedad General de Fabricantes de Mesas. Yo fabrico una mesa a un tal Víctor Manuel, él va, me la paga y se la lleva a su casa. Un día invita a comer a los corruptos de sus amigos para hacerse una cena con jabugo, ostras, caviar de beluga y otras delicatessen propias de un currante como él. Pero bueno, ¿cómo es que sus amigos están comiendo en mi mesa, disfrutando de ella, y no me están pagando? ¿Que ya la pagó en su momento Víctor Manuel, y él hace con lo que quiera con mi mesa? De eso nada. Yo se la vendí a él, y no al gordo de su amigo Echanove que se está poniendo ciego en mi mesa. Así que cada vez que alguien coma en una mesa y no sea este el que la compró, me tiene que pagar. No solo eso, sino que el que saque beneficio económico de mi trabajo, la puta mesa, lo voy a sangrar. O sea, todos los restaurantes que me paguen 2.000 euros al mes por usar mis mesas. Pero ¿por qué solo los restaurantes? Todo el mundo usa mesas. Las oficinas necesitan mesas para trabajar y ganan dinero por ello. Les voy a sangrar a todos. ¿Una boda? ¡Que paguen por la mesa! ¿No pagan por los langostinos? Esto mismo lo dijo Víctor Manuel. Pero claro, hay un problema. Yo antes hacía mesas, pero hace años que no hago ni una ni nadie usa una mesa mía. Pero no pasa nada. Yo cobraré por todas las mesas. Es más, por todas las que tengan cuatro patas y una tabla encima. Sea mesa o no. Por si acaso, vete a saber si alguna de ellas es mía o de alguno de los amigos que tengo en la asociación. Da igual. Si estas mesas son de IKEA, yo las cobro igual y luego digo que el dinero se lo lleva IKEA. IKEA se ha llevado mucho dinero, mucho. Y la Sociedad General de Fabricantes de Mesas se ha ido encargando de que las mesas sean cada vez de peor calidad. Masi, nuestro amigo italiano, el de la luna de Masi, no es fan de las mesas, sino de la música, de la buena música. Y todos los que me oís sabéis que la buena música hace tiempo que es algo que se oye en muy pocas radios y lo único que se oyen son radiofórmulas o cosas repetidas una y otra vez. Pero, claro, yo llamé a Masi y le dije, Masi, necesitamos música, buena música, música que te alegre. Y en vez de mandarnos simplemente unos temas de estos que manda él, larguísimos, con grandes solos de guitarras y cosas complicadísimas, simplemente me ha mandado tres canciones que a él le alegran. Así que esta sección, como en las buenas radiofórmulas, son tres canciones seguidas sin interrupciones. Empezamos con Gino Gaetano. Memoria. sotto un treno. Chi ama la zia, chi va a porta via, chi trova scontato, chi come ha trovato, na na na na na na na na na na na. Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, bye. En los Alpes no sintonizamos el 100.4 de la FM, pero escuchamos la buena digestión en Internet. Think it is my brother Charlie, think it is meu irmão de cor. Think it is my brother Charlie, think it is meu irmão de cor. Rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida querida, com a vida mais garrida. Tem que ir, Charlie, tem que ir, my brother Charlie. Tem que ir, meu irmão de cor. Tem que ir, my brother Charlie. Meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie, take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, nos decía George Ben, una de las recomendaciones de Masi. También ha sonado Gilberto Gil, y es que cómo le gustan los clásicos a Masi, los viejunos. Pero los viejunos es que también tienen derecho a escuchar la música, de hecho, tienen derecho a reír. Es más, hemos dedicado música a los que están trabajando y a lo mejor están cansados de hacerlo, a los que no están trabajando y a lo mejor están deseando poderlo hacer, y ¿por qué no? A la tercera edad, que ya no va a trabajar, aunque parece ser que ahora la tercera edad va a ser casi que a partir de los 70, así que va a ser muy poquito lo que nos quede de tercera edad, pero eso es otra cosa. Nos gusta hablar de cosas alegres y confiamos en la tercera edad, en esos abuelos llenos de energía, llenos de Viagra, llenos de potencia. ¡Psst! ¡Ey, niñato! ¡Sí, tú! ¡Te estoy hablando a ti, mocoso! Escucha, bebé, que un biberón te daré. ¿Qué pasa, niño? Te damos miedo, ¿verdad? Porque somos tipos duros de la tercera edad. Sí. Sin disciplina no tenemos nada que perder. No tengo dientes, pero aún te puedo morder. No me mires así porque lleve bastón. ¿Qué? No es por si me caigo, es por si armo follón. Sí. Sin experiencia, hago de mi arruga virtud, pura demencia. Tomo más pastillas que tú. ¿Dónde vas, chavalín? ¿Vienes a ver a tu abuela? Vas en el asilo que se siguen mis reglas. Lanza tu bola, aquí gana la banca. Porque mis bolas, niños, son bolas de petanca. ¿Qué pasa? ¿Qué acojones tu abuelo? ¿Qué pasa? Te faltan horas de vuelo. Sí. Vete a tu casa, chaval, pon a salvo tu pellejo. Porque vas a llorar cuando te apalice un viejo. ¿Qué pasa? Sí. Wow.